La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. All right. Don't forget, this Sunday, este domingo, tengo el pool party. This Sunday, tengo el pool party. Kicking off Spring Break. Spring Break Edition. At the Hard Rock Hotel Casino Dare Day Club. En la guitarrita. It's gonna be crazy. Llega tempranito. I got my brother Flo Rider coming through. Flo Rider. El Alfa, Joel and Randy. Oya Baby, quien te habla, Alex Sensation. En vivo para ti this Sunday. Mi primer pool party del año. Spring Break Edition. Kicking off Spring Break. All right. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Dímelo, Tiny. ¿Cómo suena por allá, Tiny? Gucci, todo very good looking. Saludito para mi hermanito DJ Luismi, allá en Tampa, en los controles. Mi hermanito Body Boy en Orlando. Mi hermanito Breezy en Miami. Mi hermanito DJ Diego allá en PR. Ok. Sensation, quiero una mezclita ahora. Deja ver por aquí qué me están pidiendo. Hicimos la de Aventura, hicimos la de Héctor Lavoe. Me están pidiendo una mezclita de Romantic Style Reggaeton. Oh. Obligado, hay que poner esta. Don Omar, aunque te fuiste. Alex Sensation. Tenerte y perderte, aceptar olvidarte. Y hoy que te fuiste, siento voy a enloquecerme. Y no fue fácil, no hubo. Tenerte y perderte, aceptar olvidarte. Y hoy que te fuiste, siento voy a enloquecerme. Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante. Voy a encontrarte y preguntarte por qué te fuiste. Dijiste adiós olvidando que yo también.

gusta. Tú sabes que aquí se te quiere, de gratis se te quiere. Y el nene la quiere a usted todos los días. La semana bienvenida, que en mi cama eres tú. ¿Por qué? Tengo tantas ganas de ti. Estoy adicto a ti, baby. Amarte es esencial. Me desespero si no estás aquí. La maravilla. Yo le pregunté a un pastor del amor y él me dijo que se lo entregara a Dios. Ay, Alex, que no me sintiera solo, que estar solo era mejor que vivir de una ilusión. Austin. Yo le pregunté a un dentista del amor a primera vista. Me dijo que era un error. ¿Qué? Suena de novelistas, soñadores, que en la vida hay que ser más realistas. Y ahora que no te tengo, pienso en todo el tiempo perdido. Me perdí contigo, pues por amarte a ciegas yo no escuché. Me lancé el vacío por amor. Todos me dijeron, todos me perdí. Eso me pasó por amarte a ciegas. Ay, ouch, sorry. Yo le pregunté a un señor del amor y él me dijo que ignorarlo era mejor. Y la joven y el dinero debería ser más importante. ¿Qué? Que mil amores. Duro. Yo le pregunté a un anciano en un boulevard lejano. El amor y las pasiones. Conmigo, mío es un cristal de doble filo y corta. Te guinda de un hilo. Y ahora que no te tengo, pienso en todo el tiempo perdido. Que aprendí contigo. Pues por amarte a ciegas yo no escuché. Y me lancé al vacío por amor. Una mezclita de classic reggaeton romantic style. No puede faltar esta. Una de las más lindas. Llega directo al corazón esta canción. Sentimiento. Ella tira el reggaetón, dice. Tira, tra, tira, tra, tira, tra, tra, tra. ¿Tú eras esa? Tira, tra, tira, tra, tira, tra, tra, tra. Mala mía, dice, no era esa, no era. Dice, tra, dice, tra, tra, tra, tra, tra. Ay, hombre. Dice, tra, dice, tra, DJ Fantón. Tra, tra, mami. Tra, tra, tra. Sentimiento, mami. Sentimiento, dale. Con él, con él. La vida, ¿verdad que? Aquí la pasamos rico todos los días, everyday. Orgánico, fat free, colesterol free, good for you, my friend. Coge dos platos. Ay, hombre. Sentimiento, mami. She likes that. Ella le encanta esa canción. Mucho recuerdo ahí. Alex, un saludo para la gente, mi hermanito Uchi. Mi hermano Uchi de mucho tiempo allá en Paterson, New Jersey. Downtown Music Center. Uchi, ¿tú te acuerdas de eso? Con todos los CD ahí en la pared, muchacha, ahí. Downtown Music Center ahí en la Main Street, mi hermanito Uchi. Yo me acuerdo que yo iba allá cuando estaba comenzando a comprar CDs. También le llevaba cuando yo estaba haciendo las mezclas en CD, que la regalaba, tú sabes, yo le regalaba a la gente las mezclas y yo llevaba para allá y dejaba copias de los CDs allá. Y después salieron, ¿quién era el que vendía los CDs míos, que vendía, grababa las mezclas de la emisora iba por ahí a vender. Eran los chinitos, right? I think it was them, right? Eran los chinitos que vendían como 5 volúmenes. Volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4, volumen 5 de la mega mezcla en CD. It was like $10 for the 5 CDs. Y la gente, lo más duro que la gente me decía en la calle a mí cuando me veían en la calle o en la discoteca, me decía: Alex, tengo toda tu colección de CD. Y yo, pero yo nunca he sacado CD. Se hicieron dinero esos chinitos conmigo, pero dinero. Ay, hombre. Ay, ay, ay, ay, ay. Shout out to Sosan, my Egyptian listener, que más está por aquí. So, you already know que ya lo de Aventura se vendió en Nueva York. I think abrieron fechas nuevas. Stay tuned. Cuando me llegue la información, they're going to open up more dates. Yo les dejo saber aquí con mucho gusto. Si todavía tienes tiempo en las otras ciudades que me están escuchando, todavía quedan boletos. Ya sabes que el código para comprarlos hoy es Aventura for the Presale, ¿ok? Y yo voy a tratar de estar en los más que pueda. I'm going to try to make it to most of the shows so I can perform for you guys. Get the crowd going before Aventura takes the stage. Ya tú sabes. Bueno, preparándote la ñapa. ¿Qué quieren para cerrar hoy? Jueves presocial, jueves cachi, viernes Friday Junior TBT, jueves. Jueves clásico. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. I'll be right back. Mete mano mi hermanito DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Breezy.